Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y enteran, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Tarde, más vale tarde que nunca, decía. Y así también decía este poema que decía el hechizo incompleto. Un encantamiento mal terminado, con estas y no aquellas palabras, o con solo un fragmento. Peligro. El cambio mágico se produce fugazmente. Los pájaros cambian un instante. No se ve bien en qué. El bosque cambia por un segundo y lo que te rodean ya no parecen árboles. Parecen algo más, algo nuevo, algo indefinible. Es el vago terror de las palabras con su casi poder sobre las cosas de otro casi mundo. Y no este mundo, otro. Circe Maia. Otro mundo que no es este, este mundo al que le falta un tornillo. Ese tornillo que nosotros tantas veces buscamos, porque al mundo le falta un tornillo no dicho, tornillo no dicho, como una queja, no dicho como un recordatorio de lo mal que estamos, sino como un recordatorio de la búsqueda que tenemos que hacer. Al mundo le falta un tornillo. No se olviden que al mundo le falta un tornillo. Estén atentos. Mire que algo acá no está funcionando. Eso es lo que significa este espacio radial. Eso es lo que queremos decirle a la ausencia. A la ausencia y a la audiencia también, a las dos. A la ausencia de la audiencia y a la presencia de la audiencia que está ausente porque nos escucha y no nos ve. Aunque también tenemos audiencia que nos ve. Pero para la audiencia que no nos ve y que sí nos escucha y que parece ausente pero está, les decimos que al mundo le falta un tornillo, que estés atento y que nosotros desde este espacio le decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, y le damos la bienvenida al querido Marcos y al querido Jonita. Y primero comienzo, por orden de llegada, al querido Jonita. ¿Cómo anda, Jona? Feliz, acá en este Al Mundo le falta un tornillo, en esta edición que tendremos un programa espectacular de este Al Mundo le falta un tornillo. Una alegría compartir con ustedes en el después de lo que fue una hermosa edición de la fiesta de las picas, la fiesta del pueblo. Realmente estamos felices como colectivo que la comunidad haya festejado con nosotros en una jornada realmente espléndida donde disfrutamos muchísimo con los artesanos, los artistas, los distintos stands que habían allí. Realmente hermoso encuentro de espíritus y almas de 21 años de historias. ¿Qué? Bueno, ya lo digo. Y ahora ya no tengo nada para decir. Buenas tardes, buenas noches, buena madrugada y con eso hasta luego. ¿Y cómo lo vio usted, Martín? Oh, después vamos a hacer algunos comentarios capaz, pero me parece que fue una jornada hermosa. Además, el tiempo acompañó muy bien, que fue una noche, pero espectacular. Mire, se lo voy a decir con X. Espléndida. Espléndida, pero sí que me iba a decir explica. También, espléndida. No, la verdad que fue una noche preciosa. Muy buen marco de público. Muy bueno, Marcos. Y, sí, porque soy yo, Marcos. Y bueno, los números musicales, los números artísticos que hubo. La verdad que nos dimos esos lujos que nos damos cada año y que se comparten con toda la comunidad, porque si no, no tiene sentido. Así. Esa es la idea, la fiesta es comunitaria. Entonces, ¿cómo habitamos estos territorios en la fiesta de la Espica? Divino, los habita. Bailando, cantando, riendo, tomando algún licor, alguna bebida espirituosa, ya que Jonathan habló de almas y espíritus. Y espíritus, también había bebidas espirituosas. Hubo bebidas. Y alimentos espirituosos. Hubo alimentos espirituosos por también. Supuesto. Sí, la verdad y que también, sí. Bueno, no sé si nos vamos a extender en esto o quiere ir ya. No sé, podríamos ir picoteando a lo largo del programa. ¿No? Podríamos ir. Agregando algunas cosas. Y la gente que si quiere comunicarse con nosotros, nos puede comentar cómo vieron ellos. Capaz que pueden comentar sus experiencias, sus vivencias. Acá tenemos a Iván, por ejemplo, que acompañó ahí en el. Iván estuvo al firme. Al firme en la choriciada, así que bienvenido, Iván, ahí. Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Buenas noches, muchas gracias. Bien, Iván. Iván. Bienvenido. Un valorazo. Estuvo ahí al firme. Era un comodín, andaba. Es más, en un momento ya me llenó la tabla de chorizo. Es decir, lo tuve que parar porque no paraba el hombre. Sacaba chorizo como chorizo. Tiraba el chorizo para arriba de la parrilla. No, impresionante. La verdad que también eso, ¿no? Los gurises también, hijes, sobrines, todo. Generaciones y generaciones. Eso es lo lindo, que van heredando esa experiencia. Y nosotros vamos a tratar de ir soltando y un poquito. Yo voy a traer la próxima, espero traerme la sillita plegable. Y que conduzca el botija tuyo. Y capaz que sí. ¿Qué anda volando? ¿Cuál es el truco para hacer un gran choricero? Ah, la mierda, mira esta. Y no quemar los chorizos, primero que nada, que fue el error que tuve, ¿viste? No quemar el chorizo, algunos. No quemar la comida, ¿viste? Pero está, algunos más que otros, ¿viste? Pero está. No, pero salieron muy bien. De hecho, cuando alguno se quemó, justo cayó un cliente. Algunos clientes que decían, a mí dame el más quemadito. Así que teníamos para todos los gustos. Para todos los gustos, literalmente. La magia que sucede en la fiesta de las convergencias. Le gusta la sincronicidad. Vamos ahora a irnos a un temita musical. Vamos a escuchar un temita musical y después vamos a venir con una entrevista. Una entrevista de ciencia ficción. Un entreoído de ciencia ficción. Me encantó. Miren lo que le voy a decir. Porque esto parece ciencia ficción. Así que vamos, un tema, ¿con qué temita vamos a ir, Jonathan? Uno de los grandes de La Polla, La Felicidad Te Necesita. ¿Cuánto hace que no escucha La Polla Records? ¿La Polla o La Chancha? La Chancha, por favor. Ah, pensé que, bueno, estamos en la onda igual. La Chancha Francisca, entonces. No sueñes, búscate un patrón, una idea, un estandarte, una fórmula, una droga que te alivie en la existencia. No pienses, no consumas tus neuronas con problemas que te exceden, no te exijas demasiado, mira que te estás quemando. La felicidad te necesita, estúpido, aprieta los dientes y que siga la fiesta. Mira cómo es, observa a tu prójimo, no dejes que nadie te robe el derecho a ser como él. La felicidad te necesita, práctico, obediente y dócil, enfermo de sensores. Deja de llorar, no seas dramático, todo está servido para tu comodidad. No sueñes con un mundo de justicia donde reine la armonía. Deja la filosofía para tu próxima vida, si es que existe. No busques el camino alternativo, acabarás confundido, extraviado y malherido, y para colmo habrás perdido a tus amigos. No, la felicidad te necesita, estúpido, mira para afuera, se dé cuenta que no ves. Déjalo pasar, consume sin límite, sube la escalera o mejor ve por el ascensor. La felicidad